en la profunda soledad de las fábricas grises, en la oscura herramienta silenciosa, en los quietos arados pensativos, en las minas que guardan el secreto del tiempo, en los puertos que esperan con las naves calladas, en los hangares pálidos y el petróleo cautivo, en el olor a bosque derramado de los aserraderos musicales, en la estación que invaden las libres mariposas, en el bostezo de las frías oficinas, en el libro cerrado sobre la mesa familiar, en la lámpara sola que alumbró la vigilia, en los niños que sueñan con las islas distantes, en el canto que cantan los arrieros y el grillo, en la lluvia que hace nacer las azucenas, en el aire, en el fuego, en el agua, en la tierra. Nosotros nos hacemos presentes con el día. Nosotros, los proscriptos, miramos allá lejos, donde la primavera perdida está esperando.